Hoy en Visión para Vivir. La mira que tiene Satanás es hacia aquellos que están viviendo su primer amor. Es aquellos que están buscando a toda costa agradar a su Señor en base a cualquier circunstancia. Es aquellos que de alguna u otra manera han tomado una decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. A ese tipo de personas es a las que Satanás está constantemente atosigando, él y todos sus secuaces. Entre el arsenal que el enemigo utiliza para destrozar a una persona que sigue las enseñanzas de Jesús, son entre algunas la crítica y la oposición. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. Si usted es de aquellas personas que busca agradar a Dios en todo lo que hace, entonces su vida seguramente es atacada por el enemigo. Pero la recompensa a la fidelidad es mayor. Le invito a escuchar el mensaje titulado El líder que superó la crítica y la oposición. Hemos estado comenzando con una serie que se llama Decisiones. Decisiones. Sabemos que las decisiones que nosotros tomamos en la vida son fundamentales, porque esas decisiones son las que nos van a determinar lo que vamos a experimentar el resto de nuestra vida. Pueden ser decisiones positivas y esas nos van a ayudar a estar en una situación mejor en muchos aspectos, pero también pueden ser decisiones negativas, lo que va a hacer que nosotros sinceramente aprendamos de nuestros errores, pero las consecuencias no se harán esperar. Decisiones es esta serie. Hace algún tiempo leí una nota bien interesante, porque al estar hablando acerca de decisiones, es importante saber cómo nosotros vamos a responder ante ciertas circunstancias. Hace unas semanas hablábamos de cómo debemos responder ante la tentación, que no es caer en ella, sino huir. Hoy vamos a ver cómo podemos responder ante la crítica y ante la oposición. Porque de alguna otra manera todos aquí hemos sido criticados. Y le tengo buenas noticias o malas. Vamos a seguir siendo criticados. Mientras hagamos algo que produzca un cambio en nosotros o en nuestro alrededor, vamos a ser criticados. Y hay gente que es experta en lanzar críticas, no necesariamente constructivas. Eso lo experimentó un hombre llamado Igor Sirkovsky, porque cuando él tenía 12 años de edad, sus padres le dijeron que las autoridades competentes habían probado que el volar era imposible para los seres humanos. Sin embargo, a él no le preocupaban las cosas imposibles. Lo que hizo fue, siendo adulto, construyó el primer helicóptero que se conoce. Y en su fábrica, en la parte de afuera, colocó un gran letrero que decía así: según reconocidas pruebas aerotécnicas, los abejorros no pueden volar por la forma y peso de su cuerpo con relación al tamaño de sus alas. Pero los abejorros no lo saben, así que sencillamente siguen adelante y vuelan de todos modos. ¿Se da cuenta? A estos abejorros no les interesa que los critiquen y que digan que es imposible que ellos vuelen, tal como lo pensaba Igor Sirkovsky, el inventor del primer helicóptero que conocemos. Pero me imagino que a un hombre como Nehemías le hubiese encantado, sinceramente le hubiese encantado haber tenido un letrero como estos delante de su oficina. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy criticado por la obra que Dios le mandó realizar específicamente. Ahora, es interesante cuando hablamos acerca de crítica, porque generalmente la crítica viene acompañada con cierta oposición. De alguna u otra manera, no las podemos despegar. Cuando hay una crítica es porque hay algo que se está oponiendo a tomar las decisiones que queremos tomar. El nombre de Satanás, y vamos a invocar mucho el nombre del diablo en esta mañana, así es que no se me asuste. Cuando hablo invocar, es que no le voy a hacer oración al diablo, tampoco me malentienda, sino que voy a mencionar su nombre, porque cuando hablamos de oposición, es importante entender que la palabra o el nombre de Satanás significa adversario. Y adversario es alguien que se opone a un contrincante todo el tiempo. Satanás está comprometido a oponerse a Dios en todas las circunstancias posibles, sobre todo oponerse a aquellos que son seguidores de Dios. Específicamente aquellos que están entusiasmados por la obra de Dios. Satanás nunca molesta a los cristianos que son tibios, a los que tienen poco entusiasmo. Satanás, no se preocupe, si usted es tibio, así más o menos, no importa, no, ni le tenga miedo al diablo, a usted no le interesa, usted ya es un cero a la izquierda. Si usted es una persona que está con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios, si usted es una persona de doble cara, si usted es una persona chismosa, si usted es una persona que constantemente está cayendo en los mismos pecados, si usted es una persona que no ha tenido una relación personal con el Señor y no ha habido un cambio, una transformación en su vida, no tiene de qué preocuparse. La mira que tiene Satanás es hacia aquellos que están viviendo su primer amor. Es hacia aquellos que están buscando a toda costa agradar a su Señor en base a cualquier circunstancia. Es aquellos que de alguna u otra manera han tomado una decisión de seguir a Cristo y no volver atrás. A ese tipo de personas es a las que Satanás está constantemente atosigando, él y todos sus secuaces. Usted puede ir a la iglesia, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, no importa, a él no le interesa que usted haga eso. Lo que le interesa es que haga caso a lo que dice la Biblia. Lo que le interesa es cuando usted empieza a obedecer al Señor en su palabra. Esas son las cosas que llaman su atención. Porque cuando usted quiera hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, prepárese, porque va a encontrar oposición. Aplica también a los líderes de una iglesia. Cada vez que líderes, pastores, diáconos, ancianos, maestros de escuela dominical, cada vez que algún líder está queriendo hacer la obra de Dios a la manera de Dios, a Satanás le interesa derribar a esas personas, desanimándolas, desviándolas, distrayéndolas. Pero a Satanás no le interesa que tengamos un templo muy bonito. A Satanás no le interesa que tengamos la mejor alabanza de toda la ciudad. A Satanás no le interesa que tengamos el mejor sitio para poder orar con aire acondicionado o con calefacción en tiempo de frío. No le importa que nuestras sillas sean cómodas. No le importa que se siente enfrente o atrás. No le importa que usted venga cada 8 días o a todos los servicios que hay en la iglesia. Lo que le importa es cuando usted comienza a creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Eso le importa. Entonces usted se convierte en un blanco fácil para el enemigo. Cuando un pastor predica el evangelio, no diluido, no el evangelio de la prosperidad, aquello que si haces lo que yo te digo tendrás éxito en tu vida. No, cuando un predicador predica el evangelio auténtico sin diluir, cuando habla acerca de cosas que transforman nuestras vidas, cuando pone el dedo en la llaga de nuestro pecado, cuando convence al pecador de que es pecador y que necesita arrepentimiento, entonces las cosas cambian para Satanás. Cuando un pastor dirige la visión del rebaño hacia las naciones, buscando alcanzarlas con el evangelio, entonces él se mete. Tenemos que estar preparados, porque si como iglesia estamos haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios, el enemigo con todos sus secuaces está en este lugar, tratando de desviar nuestra atención. Nehemías lo experimentó en carne propia, y aunque él no tuvo un encuentro cara a cara con Satanás, lo hizo realmente por medio de la gente a la que el enemigo utilizó para poder debilitarlo. Déjenme darles un breve trasfondo. Ustedes que quizá nunca hayan escuchado hablar de Nehemías. Nehemías era un hebreo, era un judío. Él estaba trabajando ante la corte de un rey llamado Artajerjes, un rey persa. Dios, en Deuteronomio 28, había prometido mucha bendición al pueblo de él, al pueblo que él había rescatado, al pueblo que había sacado de esclavitud en Egipto. Prácticamente les dijo que si ellos obedecían sus mandamientos, Él los iba a bendecir tremendamente. Pero si desobedecían sus mandamientos y se iban tras otros dioses, Él los iba a disciplinar, Él los iba a castigar. Esa promesa fue repetida también a los reyes, a Saúl, a David y a un rey llamado Salomón, con una aplicación muy específica para su vida. Si el rey Salomón permanecía fiel como había comenzado siéndolo fiel, entonces él se mantenía de esta manera hasta el final. Dios bendeciría muchísimo a ese reino y a esa nación. Tristemente, Salomón, aunque empezó bien, no terminó bien. Su corazón se dejó envolver no solamente por las tantísimas mujeres, con todo y sus suegras, con todos los oros, con todas las cosas, los aspectos. La forma como Salomón hacía pacto con otras naciones no era con guerra. La palabra Salomón viene de una raíz hebrea que es shalom, que es la misma palabra para decir paz. Pues él gobernó con mucha paz, pero el problema con él no era que gobernara con mucha paz, sino que de una u otra manera, en lugar de confrontar, y hacía las paces casándose con la hija de ese rey, aunque fuera una nación pagana. era la forma. Entonces, tantas mujeres desviaron el corazón de Salomón. La promesa también se reiteró a su hijo Roboam, pero él fue todavía mucho más malentendido que su padre Salomón. Entonces el Señor castigó a la nación hebrea, dividiendo a esas 12 tribus que estaban unidas, un solo pueblo, dividiéndolo en dos partes. 2 tribus se quedaron en la parte del sur, donde estaba Judá, y 10 tribus se fueron a la parte del norte, donde estaba Samaria como capital. Esas naciones, esas tribus formaron la nación de Israel. En el sur quedó la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén. Divididos como estaban, aún así no doblaron sus rodillas delante del Señor. Continuaron haciendo lo que ofende a Dios. Primeramente las naciones del norte fueron llevadas en cautiverio. Vinieron naciones paganas, naciones extranjeras como los asirios, por ejemplo, y arrasaron con ese pueblo, llevando a muchos de ellos cautivos a sus propios reinos. Primero al norte, ¿por qué? Porque al menos en el sur, de todos los reyes que tuvo el reino del sur, al menos 8 temieron el nombre del Señor y el Señor pudo alargar su misericordia un poco más, pero terminaron cayendo también. Los babilonios llegaron, arrasaron con la nación del sur y llevaron cautivos a muchos de ellos hacia Babilonia. Después de que estas naciones habían estado en guerra, los medos y los persas llegaron y arrasaron con estas naciones, pero muchos de los judíos estaban viviendo en cautiverio. Ahí se casaron, ahí tuvieron hijos, ahí empezaron a hacer sus vidas. En estas circunstancias se encontraba Nehemías, siendo copero, siendo una persona muy cercana, siendo la persona que probaba el vino, que probaba el alimento del rey para que no fuese envenenado. O sea que si algo venía envenenado, pobrecito Nehemías, porque era el primero que estiraba la pata. Estas circunstancias estaban cuando él se entera de que había un remanente que había vuelto a Jerusalén. Habían expatriados regresado a casa. Estaban reconstruyendo el templo, estaban reconstruyendo la ciudad, pero hacía falta reconstruir el muro que rodeaba la ciudad. Una ciudad que no era fortificada, era una ciudad vulnerable, por eso era necesario amurallarla para poder que presentara una ofensa, una ofensiva a cualquier otro pueblo que tratara de usurparla, que tratara de conquistarla. El primer contingente llegó con Zorobabel como capitán, después llegó el sacerdote Esdras con otro grupo, finalmente Nehemías, después del permiso que le dio el rey, él pudo regresar con el último de los contingentes a Jerusalén y empezaron las labores de construcción. Nos sitúa en Nehemías capítulo 4 la historia, porque aquí nos enseña que cuando el enemigo se opone a nosotros, como seguramente lo va a hacer en algún momento, ya sea de alguna manera nuestros pensamientos o ya sea él utilizando a otras personas en nuestra vida, cuando nosotros enfrentemos oposición, cuando enfrentemos crítica por hacer lo que es correcto, preparémonos porque seremos criticados, seremos burlados y seremos confrontados. Nehemías lo sabía. Si nosotros solamente hubiéramos llegado al capítulo 3 de Nehemías, estuviéramos muy bien. ¿Por qué? Porque ahí todo parecía miel sobre hojuelas, todo era dicha y felicidad, todo estaba muy bien porque él había organizado los grupos de tal manera que ellos se acomodaran entre sí, unos construyendo una puerta, otros construyendo la parte del muro que les correspondía enfrente de su casa, en fin, todas las cosas marchaban muy bien en el capítulo 3. Pero como cualquier película que comienza con una melodía dulce y amable, de momento llega la música de suspenso, empieza la trama. Así pasó en la historia de la vida de Nehemías. Comenzaron a ocurrir situaciones y la oposición comenzó. Y aquí lo vemos. De hecho, cuando usted comienza a pensar en los 3 capítulos, 4, 5 y 6 del libro de Nehemías, ahí encuentra un ciclo muy interesante de avance y retroceso en cuanto a lo que significa la obra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3, ahí vemos un avance. Pero si se va al capítulo 4, versículo 1 al 3, hay un retroceso. Y luego empieza a repuntar otro avance en el versículo 4 al 6. Luego en el capítulo 4, versículo 7, empieza un retroceso. Y así sucesivamente vemos en el versículo 9 un avance, pero en el 10 un retroceso, en el 3 un avance. Y en el capítulo 5, versículo 1 al 6, un retroceso. Luego vemos en el versículo 7 del capítulo 5 un avance y luego un intento de retroceso en el 14, hasta que finalmente vemos ese avance final. Pero también hay un intento de retroceso. Así de interesante, y con eso los quiero dejar con la curiosidad bien picada para que usted vaya al capítulo 4 de Nehemías y lea completamente el libro, porque es fascinante, me fascina, es una de mis historias favoritas de la Biblia, si usted quiere. Pero este ciclo nos muestra que la vida cristiana suya y mía es una vida en constante conflicto. Hay una forma en la cual a veces estamos bien, pero a veces estamos mal. Como el pastor Swindoll escribió en uno de sus libros, el título de 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Así es nuestra vida cristiana. Es difícil que siempre estemos pensando que vamos caminando. Pero la buena noticia para el hijo y la hija de Dios es que aunque nosotros caemos de frente, siguiendo avanzando, porque el Señor nos levanta en su momento adecuado. Nunca se olvide de eso. Eso es lo maravilloso del Dios que tenemos. A pesar de que era la voluntad de Dios que el muro fuera reconstruido, Dios no eliminó la oposición. Al contrario, la permitió. Él tenía un propósito mucho más grande y superior que únicamente levantar muros. Él quería construir un muro espiritual en los corazones de los judíos, de su pueblo, y también en los corazones de aquellos que a partir de Cristo hemos sido su pueblo. Dios no elimina ninguna oposición. Pero si usted responde correctamente a la oposición, a la crítica, esta le va a conducir a usted a un llamado superior, a un llamado que le hace a depender completamente de usted. Pero si usted conoce a Jesucristo y trata de hacer cualquier cosa por él, no importa si usted sirve aquí en la iglesia, no importa si usted sirve allá en donde usted vive, no importa lo que usted haga, si usted quiere hacer algo para la obra de Dios, prepárese. Prepárese porque va a ser criticado o va a enfrentar oposición. En este capítulo 4 de Nehemías encontramos al menos 6 tipos de oposición que usted va a encontrar. Vamos a verlos brevemente. El primero de ellos es el enojo de otros hacia usted. Nehemías capítulo 4, ahí comenzando en el versículo 1. Fíjese cómo empieza diciendo aquí la Biblia. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Ahora, si quiere saltarse al 7. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaba reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Sanbalat era gobernador de Samaria en ese tiempo. Se puso furioso y se enojó bastante. ¿Sabe usted por qué? Además, la palabra hebrea para ponerse furioso aquí, para enojarse, es se acaloró, se puso colorado de coraje. Le hirvió la sangre. Jerusalén era una ciudad ideal. Y yo creo que hasta nuestros días lo vemos. Esa franja de Gaza que vemos que tanto conflicto ha traído en Medio Oriente desde que tenemos uso de razón, existía desde este momento. Era un lugar preponderante para ellos. ¿Por qué? Porque ese lugar donde se encontraba Jerusalén amenazaba el dominio de los samaritanos, en este caso de Sanbalat como gobernador de ese lugar, porque era una zona donde él ejercía su dominio, como estaba desterrado, como no había construcciones, como no había muro, no había ciudad, y tenía miedo de que reconstruir los muros de la ciudad minaran su control de la ruta comercial a través de esa región, perjudicando así sus propios intereses. Entonces, en pocas palabras, ¿por qué estaba enojado Sanbalat? Dinero, dinero y dinero. Todo lo que ocurre en nuestro mundo, todas las circunstancias que vemos, nada es por motivos religiosos, todo es también con un interés económico, aunque esté disfrazado de lo que usted quiera. Así que, en la ira que tenía por lo que Nehemías estaba haciendo, decidió juntarse, adivine con quién, con sus más acérrimos enemigos. Él no podía ver en pintura a los hijos de Amón, pero se acercó con ellos. No les importó que olieran a Amón. Él no tenía nada que ver con los árabes, pero se juntó con ellos y con los filisteos. Con cada uno de ellos unió fuerzas. ¿Se dan cuenta? Unió fuerzas con sus propios enemigos. Satanás con frecuencia utiliza el enojo de otras personas para apagar al recién convertido que viene a Cristo. Ese primer amor con el que vive. ¿Qué es lo que muchas veces escuchamos de algunas personas que tienen 20 o 30 años en la iglesia? Que no falta un culto, por cierto. Pero llega un recién convertido que no falta y quiere, ¿dónde estudio? ¿Cómo le hago? Oye, ¿qué significan los números grandotes y chiquitos de la Biblia? Quiero aprender. Está emocionado. Todo lo que quiera, quiere recibir. Está viviendo su primer amor. Y no falta uno que diga, ya se te pasará. Espérate un ratito más. Lo mismo que le dicen a un recién casado los que tienen ya como 5 años, ¿verdad? Así estaba yo cuando... Bueno, esa es otra historia. Supongamos que un joven creció en un hogar, vamos a decir así, religioso nominal. Nunca se predicó el Evangelio, nunca se leyó la Biblia, simplemente se consideraban ellos religiosos. Luego este joven en la escuela, de alguna otra manera, alguien le presenta el Evangelio y él pone su confianza en Jesucristo. Llega a su casa a hablar con sus padres y le dice, papá, mamá, ¿qué creen? He confiado en Cristo, le entregué mi corazón al Señor. ¿Usted cree que estos padres van a saltar en un pie diciendo, ay, qué bueno, amigo, mira, ya eres cristiano? No, le dice, ¿y a ti qué mosca te picó? ¿Qué no supiste? Nosotros te educamos en esta religión vas a morir. ¿Por qué? Porque ahí fue la religión de nuestros padres y ahí te vas a morir. Así es que tú eliges o esto o aquello. En lugar de arreglarse porque el muchacho no anda en las drogas o porque no anda por allá coqueteando con otras muchachas y con el peligro de dejándolas embarazadas, se enojan. Y peor con aquellos padres que ven a sus hijos que están terminando la universidad y llegan y le dicen, papá, he sentido el llamado a irme al pastorado. Y son cristianos. No, hijo, no. Eso es para cierta gente, no para ti. ¿Qué no le alegra a usted que su hijo o su hija quiera hacer la labor más honrosa que existe debajo de este cielo azul? De servir directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, entregando su vida por completo. ¿Qué no le alegra? Si no le alegra es porque usted es un egoísta y no se ha dado cuenta realmente de que está poniendo su mirada en las cosas temporales y no en las eternas. Pero es triste a veces cómo reaccionamos con el primer amor que viven algunas personas. Asegurémonos pues que ese amor permanezca. ¿Por qué se enfadarán tanto? Uno pensaría que estarían contentos, pero no es así. Porque muchas veces el enojo de otras personas atenta contra uno mismo. En segundo lugar, la burla y el sarcasmo es otra forma de oposición. Sanbalat y sus amigotes se reúnen a una distancia más o menos cercana del muro para ser escuchados. Y vienen y comienzan a decirle cosas a los judíos que están trabajando ahí, los pobres sudando la gota gorda. Ve ahí en el versículo número 2 del capítulo 4, dice, ¿qué cree que está haciendo este pobre debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que porque pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? Lo que Sanbalá está queriendo decir aquí es, si sería posible que construyeran el muro para que ellos pudieran presentar sacrificios de acción de gracias, no saben lo que están haciendo. En otras palabras, estaban burlándose porque no sabían la magnitud del trabajo que requería levantar una muralla de este tipo. Después de cada pregunta retórica que ellos hacían, había una señal de burla. Dicen, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, ¿piedras calcinadas? Estaban burlándose, estaban tirados de la risa ahí. Entonces Tobías lanzó una crítica burlona diciendo, versículo 3, esa muralla se viene abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Satanás con frecuencia utiliza el ridículo, la mofa, la burla, el sarcasmo. Así que cuidado ustedes que están tan orgullosos por ser tan sarcásticos. Cuidado, pueden ser instrumentos de Satanás. Muchas veces Satanás utiliza eso para poder desanimar y descarrilar a otros en la fe. Aquella gente que llegue y le ve y dice, ay sí, tú te crees muy santurrón, San Carlos, Santa Mónica. Pero de repente están al acecho. Cuando usted cae en un error, dice una mala palabra. Ah, no que decías que eras cristiano. No, si ya sabíamos, tú eres igualito que nosotros. Los críticos típicamente miran la situación desde un punto de vista humano. Sus muros, sus planes, su comodidad, sus procedimientos, su arreglo. Nunca se detienen a pensar que a lo mejor están criticando el proyecto de Dios. Cuando usted como hombre o mujer de Dios, cuando usted como hijo o hija de Dios, cuando usted como líder de una congregación, cuando usted como líder de un grupo en casa está haciendo la obra de Dios y alguien le critica, usted no tiene por qué molestarse. Esa gente ignora que a quien están criticando es a Dios que le ha llamado a hacer la obra. Déjelo pues en manos de Dios. Déjelo en manos de Dios. El líder que superó la crítica y la oposición fue el mensaje que el pastor Carlos Zazueta le ofreció aquí en Visión para Vivir. En una sociedad que abunda la corrupción en las esferas políticas, sociales e incluso eclesiales, los creyentes en cargos de liderazgo debemos alejar del mundo la atención y dirigirla de nuevo a la palabra de Dios. Para conseguir este objetivo, Visión para Vivir le presenta el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta la ofrecemos como agradecimiento por su donación a este ministerio. solicite hoy el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y por supuesto que también puede hacer su donativo en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos tiene una invitación muy especial que compartir. Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos. Junto al pastor Carlos Azueta en el viaje de Visión para Vivir a Israel en marzo del 2016. Mi primer viaje a Israel lo hice ya grande, de adulto, y nunca me he arrepentido de ese viaje, o cualquiera de los que le han seguido. De hecho, me hubiese gustado haber comenzado a visitar esta tierra cuando era mucho más joven. Imagine escuchar las enseñanzas bíblicas de Visión para Vivir que usted tanto disfruta, pero en Israel. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al número 1-800-898-4847 o 972-473-5133 o visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Mañana continuaremos con las maneras de superar la crítica y la oposición aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azueta. No se lo pierda.